Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes. Comienza un mon de músicas. Desde Barcelona, en estrictísimo directo, Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada. Online nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Los martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, dial de la frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Valparaíso, la Radio Neta, Chile. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy segunda y definitiva parte. Bueno, el martes pasado fue solo un anuncio de lo que íbamos a hacer el día de hoy con Marcelo Andrade, Inédit Brasil, y vamos a hacer un recuento de lo que fue la pasada edición del Inédit aquí en Barcelona, y seguramente también hablar sobre la edición del Inédit en Brasil. Comenzamos un mon de músicas con un grupo que no tiene nada que ver con... bueno, ya tenemos ahí a Marcelo. Marcelo, buenas tardes. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Vamos a comenzar con un grupo que no tiene nada que ver con el Inédit, pero que tiene que ver con la situación que en la cual estamos recién comenzando hoy, que es el cambio de gobierno aún no, porque sigue todavía Zapatero, el actual presidente, en funciones, pero pronto tendremos al impresentable Mariano Rajoy de presidente en este país y tendremos que aguantarlo 4 años. Qué alegría, ¿no? ¿Ah? Qué sí. Alegría, joder. Sí, yo a este hombre ya llegó un momento, primero, cuando aparecían en los telediarios y eso, decían, bueno, y ahora Rajoy, que pare, brum, bajaba el volumen para no escucharle, porque su voz me molesta. Después llegó el punto en ya que era tanto lo que me molestaba el personaje que cuando decían, bien, entonces Rajoy ahora, pum, cambiaba de canal directamente. Pero claro, ahora que lo tenemos de presidente, que estará saliendo no sé cuántas veces a la semana y al día, duro, ¿eh? Sí, sí, mucha paciencia, el pasaporte en regla, vamos. Bueno, entonces, aquí en Barcelona tenemos a un gitano de estos ya que viven aquí en Barcelona, que son gitanos catalanes, que hablan catalán y tot, del barrio de la Cera. Por aquí en Barcelona, y tú lo sabes, hay una parte de los gitanos, de estos gitanos catalanes, que viven en el barrio de Gracia, y los otros viven en por ahí en el Raval, en el Carrer de la Cera. Uno de ellos, Peret Reyes, el grande. No Peret, el otro, el del que se le perdió el carro, no, ese no, sino Peret Reyes. La rumba de Barcelona, tiene un ha renacido este hombre con el grupo Papagua. Pero aquí tenemos un tema de su último disco, se llama Joder, ¿qué tendrá el poder? Y está muy bien para los días que estamos viviendo en este noviembre del año 2011. Hoy me olvidaba decir, es el 22 de noviembre del 2011. Un montón de músicas. Y el pan, joder, el metro y el autobús, joder, la carne y el pescadito, joder, la luz, el agua y el gas, joder, no tengo coche ni moto, joder, sube la gasolina, joder, no toco por no tocar, joder, no toco ni la bocina, joder, joder, joder, que te da poder, que nadie quiere dejar, no, todos no quieren tener, joder, joder, joder, que te da poder. Tendremos que salir a la calle, uniendo nuestras fuerzas y gritar, que sepan que no harán lo que ellos quieran, que sus discursos no nos van a convencer. Si este año suben más las hipotecas, con eso ya nos van a rematar, pero juro que no acabarán conmigo, no. Ni alegría ni las ganas de cantar. Joder, joder, joder, que tenga el poder, que nadie quiere dejar, no, todos no quieren tener. Joder, joder, joder, que tenga el poder, que nadie quiere dejar, no, todos no quieren tener. Sube la leche y el pan, joder, el metro y el autobús, joder, la carne y el pescadito, joder, la luz, el agua y el gas. No tengo coche ni moto, joder, que sube la gasolina, joder, no toco por no tocar, joder, no toco ni la bocina, joder, joder, joder, que tenga el poder, que nadie quiere dejar, no, todos no quieren tener, joder, joder, joder, que tenga el poder, que nadie quiere dejar, no, todos no quieren tener. Tendremos que salir a la calle, uniendo nuestras fuerzas y gritar, que sepan que no harán lo que ellos quieran, que sus discursos no nos van a convencer. Si este año suben más las hipotecas, con eso ya nos van a rematar, pero juro que no acabarán conmigo, no. Ni mi alegría ni las ganas de cantar. Joder, joder, joder, que tenga el poder, que nadie quiere dejar, no, todos no quieren tener. Joder, joder, joder, que tenga el poder, que nadie quiere dejar, no, todos no quieren tener. Sube la leche y el pan, joder, el metro y el autobús, joder, la carne y el pescadito, joder, la luz, el agua y el gas. No tengo coche ni moto, joder, sube la gasolina, joder, no toco por no tocar, joder, no toco ni la bocina, joder, joder, joder, que tenga el poder, que nadie quiere dejar, no todo lo quiere tener. Joder, joder, joder, que tenga el poder, que nadie quiere dejar, no todo lo quiere tener. ¿Será? ¿Por qué será? ¿Será? ¿Será por el 3%? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, joder. Los políticos... Joder, joder, ¿qué tendrá el poder? Los políticos lo saben. Rajoy lo perseguía... Ya esta fue su tercera presentación. Y a la tercera, como dice el refrán, fue la vencida. Bien, tendremos que aguantar a este personaje 4 añitos. Ajo y agua, amigos. A joderse y aguantarse. Exacto, a joderse y aguantarse. Bueno, Marcelo Andrade... Inédit Brasil, alma, espíritu, impulsor de ese magnífico festival internacional de cine documental musical que comenzó aquí en Barcelona hace 9 años. Este año fue la novena edición, ¿no, Marcelo? Sí, aquí en Barcelona novena. La novena. Y que después se fue expandiendo por el mundo. Primero fue Chile, al año siguiente. Después creo que fue Argentina. Fue Argentina. Y nosotros enseguida, Brasil y Argentina fueron prácticamente juntos en el 2009. En el 2009. Argentina volvió a hacer una edición 2009-2010. Uh-huh. También nosotros hicimos 2010 también. Ya. Yeah. O sea, nosotros estamos el tercero, luego llegó México. México, que en Puebla. Y ahora solo hicieron uno, si no me equivoco. ¿Cuánto hicieron en México? Dos. Pero este año, 2011, no hicieron, ¿no? Aún, sí, por lo visto, bueno, por andar el carro, quedó un mes y ya. En 2011 seguramente no habrá el inédito en México. Ya. Bueno, estamos ahí esperando noticias a ver si va 2012 y tal. Hay grandes posibilidades de retomar el inédit, pero este de 2011 por una cuestión de presupuestos, presupuesto, y imagino, todo eso. ¿Qué hace el Yuca con el dinero allí en Puebla? Bueno, se le llega el dinero a Yuca. Pues. Sí, bueno, claro, si le llega. Pues, todo esto es asunto de sponsorización, ¿no? Claro. Claro, y sí. Eso todo es un tema de sponsor, o sea, sin sponsor no hay... Es imposible. Es imposible. Bueno, nosotros hicimos en Brasil el primer año sin sponsor y... ¿Ah, sí? Bueno, ¿lo hiciste sin sponsor? Fue la gran leche. ¿En serio? No, es verdad, o sea, nosotros hicimos sin sponsor, hicimos con algunas ayudas de gobierno, del Instituto Cervantes también... Pero la verdad que fue de bolsillo el primer año. El segundo ya fue bastante bien. Tuvimos el apoyo de Natura, que es una empresa de cosmética brasileña, que nos permitió hacer un festival bastante decente y pagar las deudas del año anterior, lo que fue el gran logro del año 2010. Sí, y ahora en 2011 pues hemos hecho un bonito festival y todo, y la cosa... Si pudieron pagar las deudas, eso fue un logro. Joder, eso fue un milagro. Más que un logro. Te digo. Bueno, hoy lo que nos habíamos propuesto era hacer un balance, es decir, no un balance tampoco serio, sino simplemente recordar algunos de los documentales de los cuales disfrutamos este año y que nos dejaron momentos realmente inolvidables. Tú propones, Marcelo. Bueno, yo propongo la película que para mí era la gran estrella del inédito de este año. La película que yo la vengo persiguiendo desde el año pasado fue la estrella de Cannes del 2010. La estrella, de los documentales de Cannes. ¿Ah, sí? Mucha gente se quedó enamorado. La película estrenó en Francia, pero bueno, para temas festivales se lió bastante también. Y por fin el inédito de Barcelona pudo programarla. Yo tengo la esperanza de que podamos programarla para Brasil también, que es Benda Bilili, que retrata la historia del grupo Staff Benda Bilili, que es un grupo de minusválidos, de discapacitados, que van en sillas de ruedas absolutamente, vamos, improvisadas, ya con bicicletas, restos de motos. Y algunas súper tuneadas. Bueno, aquí. Aquel que es una especie de moto con sidecar y con unos pedales. Sí, es tremendo. Y sin contar el séquito que va empurrándole. Ah, no, que los empuja. Porque aquel solo no puede. No, es brutal. Es brutal. Y la verdad que es realmente un peliculón. Los directores, que son los franceses Renaud Barret y Florent de Tully, pues estaban en Congo haciendo una película que se llama Jupiter's Dance, que es un documental también precioso. Y durante las grabaciones de esta película, que también es un artista callejero de Kinshasa, pues encontraron Staff Benda Bilili. Entonces, o sea, vamos a hacer una cosa, terminamos Jupiter's Dance, volvemos aquí y vamos a acabar Benda Bilili. Por eso en la peli ese corte de... Claro, ¿sabes? En el tiempo, ¿sabes? Dice, oye, que eso se van a Europa y dice que vuelven. Dice, bueno, pues realmente vuelven. Vuelven, ¿no? Pocas esperanzas tenía, ¿eh? Bueno, ni una, vamos, ninguna. No, el documental es extraordinario. Es extraordinario. Es crudo. Es duro, porque esta gente viven, es decir, aparte de ser minusválidos, vivían en una especie de comunidad en la calle, es decir, en plan chabolas, viviendo en la calle, ahí hechas con madera, sí, latas y todo, y que se les incendió. Sí. Lo cual los llevó ya directamente a vivir en la calle. En la calle, calle, vamos. Pero en la calle, calle. En el zoo, hacían lo que podían, exacto, vamos. Tenían ahí unos cuantos, dormían en el zoo, inclusive en la película se ve que ensayan ahí en el zoo, pero después tú los veías durmiendo en la mitad de la calle. Sí, y esto ocurre en el Congo. Bien, escuchamos tema de la peli. Sí, escuchamos un tema de Benda Bilili de su disco que se llama Stuff Benda Bilili Très Fort, y la canción se llama Je t'aime. Jetem, la banda Bilili. Banda Bilili, la Jetem. Increíble, ¿eh? Impresionante. Sí, la gente, claro, cuando escucha esto, no se imagina, ¿eh? No se imagina lo que hay detrás. ¿No? Es decir, un grupo de minusválidos en sillas de ruedas, más otros músicos que no lo son. Sí. Y que son en cierto modo los acompañantes, los que le van empujando las sillas de ruedas. Además los instrumentos son increíbles, porque el percusionista, el que está detrás, ¿qué es lo que tiene? Cajas, latas, tiene un djembe, bueno, y lo que puede, ¿no? Es increíble. Gran documental, y todo eso sin dejar de mencionar a este famoso, bueno, que se queda bastante famoso instrumento en la película. El del chico ese. Sí, ¿Tienes el nombre del instrumento? Sí. El instrumento no tiene un nombre, creo, pero el músico se llama Roger Landau. Y es el chiquito joven, ¿no? Es el chiquito toca... joven que con 7 años se monta una lata cualquiera de conserva. Con un alambre y un cuerno de metal, y a través, flexionando el cuerno, va alcanzando notas, o sea, consigue toda la escala musical. Por la tensión de la cuerda, una cuerda metálica. Una mísera cuerda que la toca con una especie de uña, así que, sí, no, sí. Que ni siquiera será una uña de estas, como las de guitarrista, ¿no? Sabes, sí, sí. Que es un hueso también, además, ¿no? Bueno, puede ser lo que sea, vamos. Y lo que comentábamos a micrófono cerrado, sí, lo que llega a hacer ese chico con ese instrumento es increíble. Bueno, es el Jimmy Hendrix de la teta de una cuerda, vamos. Espectacular. Venda Bilili, bueno, no formó parte de las películas que estaban a concurso, porque según tú decías, esto ya había participado en Cannes, había ganado un premio. Y lo que se hace, si no me equivoco, y esto corrígeme tú, esto seguro que lo sabes tú mejor, las películas que entran a concurso aquí en el Inédit España y en Brasil, son películas que me imagino que no tendrían que estar premiadas antes. No. O pueden haber estado premiadas antes. Pueden estar premiadas antes. Vale. Hay muchos festivales. En otros festivales. Sí, a ver, grandes festivales como Cannes, Berlinale, todo eso, por supuesto exigen un ineditismo, ¿no? Vale. Porque realmente son festivales muy grandes y eso, bueno, hace parte del juego. Ya. Pero en festivales, por ejemplo, como el Inédit, que son bastante específicos, por supuesto que gran mayoría de estas películas pasan por festivales. Antes, Pasan. La cuestión es de cuándo es su finalización. Por ejemplo, Venda Bilili está finalizada en 2009. Entonces no entra en la competición, porque es a partir de una cierta fecha, no sé con exacta la fecha que el ENED aquí de Barcelona trabaja, pero es, ponte que sea enero 2010, por ejemplo, y había sido terminada, ponte, octubre 2009, para poder justamente estar en Cannes, por ejemplo. Perfecto, vale. Es decir, tiene que ver con la fecha de finalización del documental, vale. Es decir, tiene que ser un documental reciente. Exacto. ¿Tú aplicas el mismo criterio en el Inédit Brasil? Sí, sí. Incluso también para las películas, bueno, yo aplico ese criterio nada más para la competición nacional. Y para decir bastante la verdad, somos bastante rigurosos con eso, para que todos puedan tener igualdad de condiciones, ¿no? Porque muchas veces hay películas, por ejemplo, que están, entre comillas, contaminadas con críticas en los diarios y todo eso, lo que acaba llevando más o menos publicidad. Entonces intentamos dejar, como ahí en Brasil, de momento solo tenemos el voto popular. Solo hay voto popular. Aún este año a ver si conseguimos poner un jurado. Porque aquí tienen un jurado. Tienen un señor jurado. Aquí tienen un señor jurado. Sí, claro. Y lo suyo sería fichar en Brasil también un señor jurado. Pero eso ya con aumentos presupuestarios y todo eso ya se puede hacer. Ya se puede hacer, vamos. ¿Cuál fue el...? ¿Tenemos música del documental que ganó la sección, digamos, internacional? Sí, sí, sí. La película Last Days Here, que para mí también es otro de los grandes destaques del Inédit. Esa película cuenta la historia del cantante, diríamos así, del grupo Pentagram, Bob Leading, que, bueno, después de sus momentos de gloria en los 80, pues hoy pasaba la vida fumando crack y heroína, tomando heroína en el sótano de la casa de sus padres, y que un bonito día pues decide salir de Phil Anselmo de Pantera, del famoso grupo de thrash metal, que tiene también un sello discográfico y tal, pues dice, oh, que es el gran grupo de mi adolescencia y tal, me encanta y me gustaría que volvieran a salir, pero a ver, yo estoy dispuesto a financiar nuevo disco y nueva gira si el tipo deja el crack. Entonces toda la película es casi un reality show de ese tipo intentando dejar la droga, el grupo volviendo a ensayar e intentando salir adelante. Es realmente, sí, es inquietante, un peliculón. Yo debo confesar que no quise verla. Yeah. No quise verla justamente porque, mira, es que solo verlas en el tráiler, ver las fotos del tipo, en el grado de, digamos, de decadencia física, de degradación, más que decadencia, degradación física, no me apetecía verlo realmente. Te voy a estropear la peli, al final feliz. No, es feliz. No me la estropeé, no creo que la vea. Son casos que ya me ha tocado presenciar más de uno. Entonces, por lo menos a mí no me hace falta que me lo presente para, yo he presenciado para tú también, ¿no? Para conocerlo de cerca. La gente salía muy impresionada con la película. Wow. No, yo terminé la película súper impresionado. ¿Sí? La había visto antes del inédit porque ya, como empezamos el proceso de selección conjuntamente, yo pude ver la película un poco antes y realmente yo me quedé muy, muy impresionado. La tenía así súper marcada. O sea, es seguramente está entre las películas que queremos llevar a Brasil y es bueno, seguramente yo, una de las más yo dentro de, digamos, de la especie de juego de ajedrez que tengo que hacer para poder ver el máximo de películas, que ya de hecho vi muchísimas, vi como 34 de las no sé cuántas, promedio de 3,2 diarias. Tres diarias más los fines de semana, sábado y domingo, 4. Y claro, me quedaban algunas sueltas y una de estas películas era la Last Day, ¿cómo se llama? Last Days Here. Last Days Here. Y dije, no quiero. Bueno, entonces de esta peli tenemos un tema, ¿no? El del grupo Pentagram, ¿no? Sí, tenemos un tema de Pentagram, que es un tema del año 87, de su disco, se llama Day of Recording y el tema se llama Broken Walls. Aquí los tenemos, Pentagram. We'll be right back. Esto era Pentagram. Bajamos el volumen que se nos va a acoplar esto. Pentagram y el tipo de Broken Vows. Y eso que sigue sonando, ¿no? Pero no, no, no lo descubramos todavía. No descubramos qué es. Last Days Here. Lo podrán ver en el Inedit Chile. Está dentro de... que será ahora ya muy prontito. Sí, sí, empieza el día 8 de diciembre. Del 8 al 18 de diciembre. Inedit Chile. Y justamente la película Last Days Here es parte de... Sí, ayer estuve con Carlos de Joyera, de Chile. ¿Ayer estuviste con ellos? Ayer estuve con ellos. Estuve esta tarde con ellos. El Samba que vive en mí también está. Who Took the Bump? Le Tigre, un tour fantástico. Tremendo también. Las tres mujeres de esta, esa banda. ¿Qué pasa esto? Había subido el que no correspondía. Who is Harry Nilsson? Gran documental. Esto lo mostraron el año pasado aquí. Sí, nosotros lo dimos también. Este también, año, Who is Harry Nilsson and why is everybody talking about him? A mí, Harry Nilsson es un tipo que me gusta mucho, mucho, mucho, mucho. A mí el nombre de la película fue perfecto para mí porque yo no sabía que era Harry Nilsson. Y ¿no lo sabía? No lo sabía. No, yo sí. Y cuando vi la película me encajó muchas historias. ¿Sabes? ¿Ah, sí? Sí, claro, es el tío que acompañó a Lennon, ¿sabes? Que claro, componía en el Lost Weekend. Componía muy bien, o sea, grababa cosas espectaculares. No conseguía hacer conciertos porque las canciones eran tan complejas que era muy difícil interpretarlas en directo. Pero o sea, tiene un gran personaje. Tiene grandes, grandes canciones. Troubadours. Morgan Neville, esto es acerca de, bueno, de grandes compositores, centrado específicamente en Carole King y James Taylor. Sí. También salen otros sí, cantantes, pero fundamentalmente en ellos dos. Que también es una película muy bonita de Troubadours. A mí me gustó. Bastante interesante. Hay que ser fan de estos dos, evidentemente, ¿no? No sé si eres fan de Carole King y de James Taylor, vas a disfrutar muchísimo, porque es una gran película. A mí me gustan estos dos, ¿eh? Sí. ¿Qué más tenemos en Chile? Después hablaremos de Brasil, como el de Chile es ahora pronto, y como Chile ya es ya, tío. Y como lo escucharán el próximo martes en la Radioneta, pues mejor. Sacred Triangle. Bowie, Iggy y Lou. David Bowie, Iggy Pop, Lou Reed. Sí, es una película que es más bien clásica contra guión. Sí, es muy clásica. Yo creo que está muy bien para quien no conoce esta fase de estos músicos. Por supuesto que... Es la fase inicial de ellos, ¿eh? Sí. Años 70, 60. Y cómo uno influenció al otro y cómo subieron juntos y todo eso. Yo creo que para quien no conoce toda esta trama es bastante interesante. Sí. Es bastante interesante. Sobre todo para entrar en este mundo, ¿sabes? Del principio de los 70, toda esta onda que cuando Lou Reed sale de la Velvet Underground, David Bowie aparece, o sea, finalmente se encuentra musicalmente, o más bien comercialmente, y Iggy Pop finalmente aparece como la gran fuerza. Claro. Porque antes estaba con los Stooges haciendo verdaderamente el burro en los escenarios, ¿no? Sí. Autolacerándose. Esto no sé si se ve en la peli, pero bueno, en otros documentales que he visto el tipo es bestia. Estará esto también en Chile. Steve Reich, Face to Face, este compositor minimalista muy interesante. Michael Nyman, In Progress, otro de los grandes minimalistas. Muy guay. Tailina Sky, la historia de Kings of Leon. No la vi. Gran peli. Y solo los primeros 15 minutos. Gran peli. Sí, a ver, yo desconocía bastante, además fue una cosa bastante curiosa. Yo no sabía quién era Kings of Leon. Yo tampoco, ¿eh? Y un bonito día yo estaba pasando por el Summer Case y había unos tíos tocando el escenario principal. Y dice, coño, qué guay, ¿no? Y aquello de, oye, qué guay, todos los amigos así, nadie sabía quién era. Y preguntamos a alguien, dice, no, Kings of Leon. Y al final nos quedamos hasta el final del concierto. Y bastante bien en el concierto. Pasado un par de años que fue eso, apareció la película y fui a ver, y vi la película. Y es bastante interesante porque son tres hermanos y un primo que son el grupo, pero claro, todos de familia del interior de Estados Unidos, de Nashville. Religiosos, hiperreligiosos. Claro, su padre es ex pastor, pero sabe, su madre es una ultra religiosa. Y sí, claro, los niños salen por el mundo fumando marihuana y tocando música del demonio, ¿sabes? Kailin Sky, la historia de King Cleo. Mama África. Mama África, grande, grande. Miriam Makeba, espectacular. Makeba, grande, grande. Y después, el último de la sección internacional de, insisto, de estamos hablando de Chile. Del Inédit en Chile, Pina, este documental de Wim Wenders sobre la Pina. Precioso, precioso. No lo he visto. Espectacular. ¿Aquí no lo han dado o lo dieron ya aquí? No, aquí no, porque está en cartelera. Aquí en Barcelona, aquí en Barcelona, exacto, bueno, en por lo menos yo lo he visto ahí en el Icaria. Uh-huh. Hay otras salas aquí. Yeah. Es la primera película documental de arte hecha en 3D. Uh-huh. Vale mucho la pena, es preciosa, pues preciosa. La iré a ver aquí. Tendrán la posibilidad de verla en Chile. Es una película del 2011. De Wim Wenders. Uno de mis directores favoritos. Lo vengo siguiendo de cuando hacía las road movies en blanco y negro. ¿No? Tremendísimo el tipo. Me encanta Wim Wenders. Bueno, ¿qué te parece? ¿Escuchamos el de Carole King y James Taylor? Claro que sí. Ese es, bueno, mi canción, y creo que la gran mayoría de la gente, de Carole King, Feel the Earth Move, y está grabada en el Troubadours, el bar del... Eso que hay que explicar. Exacto, eso es un bar en Los Ángeles. En Los Ángeles, y, mítico, de donde salieron todos estos cantautores. Sí, todos esos cantautores, que todos. Es una especie de cuna de esta generación del nuevo folk americano. Exactamente. Que empezó a finales de los 60, principios de los 70. Y esta grabación que tenemos aquí es de la reunión que hacen justamente para la película en el bar, con esa misma canción, con James Taylor y Carole King en el mismo escenario. Exacto, Carole King al piano. Qué gran canción. I Feel the Earth Move. Buah, es under my espectacular. Feet. Nada, es de las mejores canciones para despertarse que yo conozco. Vamos. Exactamente. Carole King, James Taylor. En directo, un montón de músicas. I feel my heart start to turn. en directo directamente desde el Troubadours, Carol King y James Taylor. I feel the earth move. Siento la tierra moverse debajo de mis pies. Qué pareja de cantautores y de cantantes y de intérpretes de estos dos, ¿no? Marcelo. Tremendos, tremendos. Yo te lo decía, micrófono cerrado. Yo en aquella época enamoradísimo de la Carole King. Sí, me imagino que no sería el único. Habría habido un montón de tipos jóvenes como yo en aquella época enamorado de la. Sí, sí, partiendo de la foto de portada, está realmente preciosa, sí, ahí en la ventana. Sí. Y ahora de mayor tiene un encanto increíble esta mujer de mayor. Recomendable ese documental. Nostalgia, pero. Pero muy bonito. Además hablan de una época que fue súper interesante. Pero es muy curioso porque, por ejemplo, estaba un chico, un amigo nuestro que trabaja en el Inédit, Stefan, que estuvo aquí en Barcelona durante el Inédit. Y claro, es un chico de 21 años que no tenía ni zorro de todo eso. El tío se volvió loco. Sí, sí, el tío se volvió loco, hablando, o sea, apuntó todo, quería toda la discografía, vamos, el tío estaba enloquecido. Al chico joven aquí brasileño que estaba contigo. Exacto. Pues es que es una maravilla esa mujer. Una maravilla, entonces, o sea, más que nostalgia también abre puertas para mucha gente, ¿sabes? Que de repente encuentra muy buenas canciones. ¿Sabes? Y realmente vale la pena, ¿sabes? Nuevas generaciones que van encontrando trapes de Carole King, que es un discazo donde lo vaya, vamos. Sí, exacto. ¿Sabes? Tapestry es aquellos que hay que tenerlo en la fonoteca. Tapestry, tienes que tener la fonoteca por huevos, vamos. Pues discazo. Está bien eso, mira, que hayas tocado ese aspecto porque Inédit cumple esa función, ¿sabes? De mostrarnos cosas que tienen que ver con el pasado, cosas nuevas. Pero abrir puertas está bien eso, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo ves tú en Brasil? ¿Ha contribuido en cierto modo a rescatar grupos que a lo mejor estaban un poco perdidos por ahí? Sí. ¿Algún ejemplo de las ediciones de Inédit Brasil? Mira, yo creo que el ejemplo más claro que hay del Inédit Brasil es la vencedora del año pasado, 2010, que es The Croquettes, que es un grupo Peliculón. Y es un grupo de baile, o sea, todos chicos, o sea, justo en la época del glam rock y todo eso, o sea, de una especie de, bueno, androgenía, digamos así. Sí, bueno, sí, muy en la onda de David Bowie. Exacto, ¿sabes? Chicos y chicas, ¿no? Mark Bolan y todo eso. Y realmente nadie de mi generación, y mira que yo ya tengo 40, ¿sabes? De mi generación para abajo y algunos para arriba tampoco, nunca habían oído hablar de The Croquettes, que bueno, era un tesoro guardado hacia allá. Pues, yo no los conocía para nada, ¿eh? Es que, pero bueno. Nadie, o sea, de... Inclusive en Brasil. En Brasil, o sea, sí, estaba muy bien, pero quizás, bueno... Seguramente conoce la gente que hoy tiene unos 50 y algo, 60, ¿sabes? Que han podido ir al espectáculo, han visto y tal, pero claro, si toda esa historia pasó en el año 73 hasta el 80, ¿sabes? Bueno, en mi caso era de mis 2 añitos hasta los 8, ¿sabes? Claro. Es que yo de cabaret poco en esa época, ¿eh? Ya, y además digamos, el caso de este grupo, digamos, hay cosas extramusicales que fueron muy importantes, ¿no? Sí. El tema de actitud sexual, porque, ¿no? En la época de la dictadura y más encima con una actitud abiertamente provocadora sexualmente hablando, bueno, había por el hecho de los disfraces que salían, claro, ¿no? y era súper curioso que la gente estaba tan escandalizada con tema sexual que los tíos metían temas políticos en la obra que pasaban desapercibidas. Exacto, porque se fijaban más en lo sexual que en lo político. Escandalizaba más el sexual y los censores se quedaban mucho más con el sexual y decían, oye, que está todo el mundo en calzoncillos, vale, a 2 de ellos le ponemos camisetas, ¿sabes? Y dice, vale, pero toda la parte hablando mal de los militares, tal, aquello seguía. Era buenísimo. Gran documental. Y hay otros casos, por supuesto, ¿sabes? De rescatar músicos que, a ver, que no están ahora como de moda, y que rescatas y que igual dices, hombre, pues esta sonoridad hoy entre comillas, funciona. Yeah. ¿Sabes? O sea, es atrayente a esa nueva generación o al momento que vivimos y cosas así, ¿sabes? Entonces, yo creo que el Inédit hace muy bien ese papel. Perfecto. Y aquí estamos en Inédit Brasil. ¿Qué teníamos de Brasil en esta Inédit aquí? Hombre, teníamos dos películas brasileñas. Una de ellas que estaba en competición, que era O Samba que Mora em Mim. Uh-huh. Es el samba que vive en mí. Sí. Que retrata la vida en la comunidad de Mangueira. Mangueira es un barrio de Río de Janeiro, y que tiene una favela, y también ahí es donde está, pues, no la más importante, pero posiblemente es una de las más importantes y de las más emblemáticas escuelas de samba, yeah, que es Estación Primera de Mangueira, yeah, que es la famosa escuela de samba fundada por el gran Cartola, que es... Uf, Cartola, mi ídolo. Y como de muchas en Brasil, sí, Cartola. Para mí es de lo más precioso que hay. Es impresionante como un tío de la favela, o sea, sin nada de, teóricamente, de estudios y todo eso, sea tan sofisticado. ¿Sabes? Realmente es impresionante. Cartola, que la gente tome nota de eso. Sí, sí, Cartola, que la gente tome nota. Pero yo tengo aquí un tributo. Que, ajá, es a Mangueira. Sí, ¿qué tema que es? Se llama Tributo a Mangueira, que es grabado por Elis Regina, que Elis Regina está considerada como la cantante más importante de la historia de Brasil, o sea, algo así como la gran diva de Brasil. Y realmente ese tributo, grabado en el año 68 en un disco llamado Elis Especial, reúne pequeños trocitos de grandes compositores de Mangueira, uh-huh, en clave de jazz. Es realmente precioso. Los temas que ahí están es Mangueira, de Assis Valente y Zequinha Reis, Fala Mangueira, de Mirabel y Milton Oliveira, Exaltação de Mangueira, de Enéas Silva y Aloysio Costa, Levanta Mangueira, de Luiz Antônio, Despedida de Mangueira, de Aldo Cabral e Benedito Lacerda, e a última é Para Machucar Meu Coração, de Aris Barroso. E todo Aris Barroso, um dos grandes compositores de Brasil. Todo isto em uma... Em um popurrí. Em um popurrí. Elis Regina, de las grandes, sim. Enorme. De las grandes. llegó. A mangueira chegou, é, chegou, chegou. A mangueira chegou. Em Mangueira, na hora da minha despedida, todo mundo chorou, todo mundo chorou, todo mundo chorou. E foi a maior emoção da minha vida. Em Mangueira, o meu coração ficou. Oh, Mangueira, em Mangueira, na hora da minha despedida, todo mundo chorou, todo mundo chorou, todo mundo chorou. Foi a maior emoção da minha vida. Regina. Y este tema que dices tú, ¿qué pasa? Algo suena por ahí, pero no es lo nuestro. Que es un homenaje a esta favela de este barrio, ¿no? De, sí, de Mangueira. Que te decía, ves que es, se escribe Mangueira. Debería pronunciarse Mangueira. Como, pero me explicabas tú que allí la I se la comen directamente. Sí, los brasileños la comemos ahí. Los portugueses sí que la pronuncian es bien. Mangueira. Pero los yo alguna vez había, la había escuchado pronunciar Mangueira. No, sí. Pero bueno, aclarado el tema. Esto es Un Mon de Músicas, Contrabanda FM, Barcelona, 91.4, los martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana, miércoles de 9 a 11 de la mañana. Y los viernes es una cosa que todavía no he logrado saber por qué. Debería repetirse el programa a partir de las 23 horas los viernes, pero no se consigue, hay un problema con informático que empiezan a salir cuñas y cuñas y cuñas y no aparece el programa, pero seguro mañana a partir de las 9 se retransmite, pero bueno, siempre queda el podcast nosolojazz.contrabanda.org y en Valparaíso, Chile, importante, la Radioneta 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl en el Puerto, los martes, pero a partir de las 22 horas. El programa se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Yo no sé quién escuchará el programa a las 8 de la mañana, pero es posible que haya alguien. Seguro. ¿No? Me imagino, seguro. Seguro, seguro. Ah, el otro día, voy a ver si lo encuentro, pero después lo voy a buscar. Me llega un mail, ¿no? A través de Hotmail, porque tengo el mail de Hotmail con el podcast, una mujer que vive en Belice, ahí en Centroamérica, ¿sabes? Sí. Es un pequeñito, creo sí, que sí. Antes era una ex colonia británica, que escuchó la Radioneta, escuchó un programa de Un Mon de Músicas, no me dice cuál, pero que lo escuchó a través de la Radioneta en Belice. Y quería, y me escribe a través del sistema de El Mundo Anda Deliciosamente Pequeño, preguntándome desde dónde emitía el programa, que le había gustado mucho. Entonces le he contestado y ella me ha vuelto a contestar, ¿no? Entonces le dije que lo emitía en directo desde Barcelona, desde Belice, en Centroamérica, imagínate. Bueno, eso, un montón de músicas. Continuamos con Inédit y seguimos hablando sobre Inédit Barcelona, la pasada edición, la novena. Inédit. ¿Qué más viste que te impresionara como para comentar algo y escuchar algún tema? Bien. Debo decir que los temas, yo tengo temas de algunos grupos de que se presentaron en Inédit, pero Marcelo, él, pues claro, ha llegado con una muy buena selección en un MP3 con muy buena selección. Me la ha copiado, gracias, ¿eh? Vale. Está ahí en el portátil. No, pero bien, a mí me hizo descubrir cosas que no conocía. Sí. Y después recordar, pues, aquello de la isla de White y todo aquello. Pero en fin, tú, ¿qué tenías en mente ahora? Mira, por hablar en descubrir cosas que estábamos diciendo, por ejemplo, el grupo ese, Le Tigre, que a mí me tocaba súper lejos. Yo no sabía. Otra peli que también vi el año pasado, no la hemos podido traer por cuestiones económicas, y este año esperamos poder llevarla a Brasil. ¿Sí? Inédit consiguió cerrar el año pasado, parece que no. Los de Chile se la llevan, ¿eh? Sí. No, pero se ve que había problemas de derechos, aún con músicas y más. ¿Ah, sí? No sé qué. Sí, bueno, muchas veces consigues permiso para festivales, pero luego intentas vender, entre comillas, sin comillas, vender la película, y con ese dinero pagas los derechos, en fin, ¿sabes? Yeah. Y entonces hay una cosa que es derechos para festivales, y después hay derechos para cine, DVD, internet, en fin, cada soporte tiene sus derechos negociados, a veces de manera independiente o no, ¿sabes? Entonces hay películas, por ejemplo, excelentes, que estaban en la programación del Inédit, que no pudieron ser programadas justamente porque no había los papeles, vamos, para hacerla. Ah, ¿sabes? Pero el hecho, por ejemplo, que una película, un documental, se programe aquí en el Inédit de Barcelona, ¿significa que esos derechos ya son extensibles a, por ejemplo, al Inédit de Brasil y Chile, o hay que negociarlo cada uno por país? Uno a uno. Se negocia uno a uno. Uno a uno. A veces, vale. Sí. ¿Eso tienes que negociarlo tú o la negociación se hace desde aquí, desde Barcelona? Se hace desde aquí, de Barcelona. Desde Barcelona. Sí, vale. Hay un equipo en Barcelona que se dedica a ir por todos los festivales de cine, recoger ese material, enviarlo al departamento artístico y por fin. Vale, cuando llega ese documental a Brasil, todo lo que es tema de derecho y papeleo está hecho aquí en Barcelona. Exacto. Bueno, te facilitan bastante la tarea. Hombre, ¿eh? Sin ellos no hay nadie, yeah, vamos. Yeah. Es realmente el corazón, yeah, que late, viene de aquí. De, o sea, de esas pelis. Por supuesto que toda la parte brasileña, claro, es bueno, y cada parte local, diríamos así, es de responsabilidad de la sede, yeah, ¿no? Pero estas pelis internacionales, pues es mucho más lógico también que se gestione todo eso de un solo sitio, y nosotros encantados. Ah, claro, por supuesto. Estábamos con este trío de chicas francesas. ¿Francesas son ellas? No, son americanas. ¿Americanas? Son americanas ellas. Ah, sí, claro, aunque tienen un nombre francés, pero son norteamericanas, sí. Tienes razón. ¿Cómo podríamos encuadrar la música de esta chica? Yo, ¿punk? Electropop. Electropop. Electropunk, no, ni siquiera electropop. Electropop, electropop. Sí. También causaron sensación y escándalo por la parte de las connotaciones sexuales de las tres chicas, ¿no? Ellas, feministas, militantes, extremas, radicales, provocadoras, ¿no? Sí, bastante. Además, una de ellas es un chico. Prácticamente, sí. ¿Sabes? Es un chico. Exacto. Realmente, o sea, parece. Es la baterista, si no me equivoco. Sí, no, aquí canta. Sí. Guitarra. Sí, hay un chico que parece un chico, es que realmente. Sí, parece un chico. Sí, es guitarrista y cantante. Sí. Y llama mucho la atención. Musicalmente son muy descaradas, o sea, muy. Descaradísimas. Muy bueno. Y bueno, he traído aquí un temita que se llama Hot Topic, que sale desde el año 99, que sale en la peli, me parece que es la canción que cierra la película, que es una verdadera delicia. La podrán ver en Chile también. Seguro que les gustarán, porque seguro. Es altamente recomendada. A mí me encantó, ¿eh? A mí realmente me encantó. Tienes ahí el nombre del documental completo, ¿verdad? Sí, tengo aquí. A ver. Despapelado aquí. Who took the pump? Exacto. The Tigre on Tour. The Tigre on Tour, que eso es lo que documenta la película. Claro, el grupo ya como tal no existe. No. Ya. Ni se han vuelto a juntar, ni nada, que yo por sepa. Lo visto. Que yo sepa nada. Yo te comentaba que antes habíamos hablado de Mama África, Miriam Makeba, la magnífica, magnífica mujer que se nos fue hace no mucho, y que de ella tenemos un tema que, si no me equivoco, ¿no? Has traído tú una canción. Sí, yo he traído una canción de Miriam Makeba, que, a ver, más que una canción, no es de Miriam Makeba, pero no, es una corazonada mía. Ah, sí, a ver, sí, cuenta. Es que la historia es la siguiente. Es muy raro que cuando hacen versiones, un artista hace versiones que, de una lengua que no domina. Ya. Yeah. ¿No? Y Miriam Makeba ha hecho una versión de una canción de George Ben, George Benjor, sí, que para mí es también uno de los, mis grandes dioses de la música brasileña. Yo creo que la mano derecha de George Ben debería ser patrimonio de la humanidad. Sí, ¿tú crees? Es impresionante, o sea, la pegada que él pone aquello, o sea, ¿tú? Da un swing, sí, muy especial. ¿Tú no crees que el tipo entró en una espiral como demasiado comercial en su momento? Ahora sí. Ahora sí. Ahora, ¿no? Sí, pero en su momento fue realmente... Porque yo me recuerdo que me gustaba muchísimo George Ben, pero después lo encontré como que era muy reiterativo y encontró la fórmula. Sí. Encontró la fórmula y se fue por ahí, ¿no? Sí, después que encontró la fórmula se quedó por ahí. Va. Pero en el momento que dio la fórmula, realmente los discos desde Fuerza Bruta del 67, 68... Bueno, eso, cuando lo descubrí yo. 78, 79, hasta que se separa un poco del trío Mocotó. Y, ajá, exacto. Y, o sea, y cuando entra en los 80 ya se pierde. Ya. Yeah. Tuvo a principios de los años 90, recuperó muchísimo la popularidad. Y ha hecho canciones brutales, o sea, conciertos muy buenos, pero luego en discos y a composiciones ya no era lo mismo. Bueno. Pero realmente de los años, lo que ha hecho, sí, en principios de los años 70, sí, cambió por completo la percepción del mismo brasileño hacia su música. En serio, ¿sabes? Porque ganó ese tema del samba rock, de alguna manera, yeah, ¿sabes? Ganó ese swing. Y es bastante interesante. Y esta canción que Miriam Makeba canta de George Ben, que se llama Chica da Silva, que está en su disco Meet Me at the River del año 96, pues Miriam Makeba hace no solo una versión mucho mejorada de George Ben, como pronuncia portugués bastante bien. ¿Sabes? Tiene una musicalidad espectacular. Y esa versión es muy raro hacer una mejor. Más versión de una canción de George Ben mejor que él, y ella lo ha hecho. En el documental creo que se escucha este tema, ¿no? Sí, ella cantando en Chica portugués, da Silva. Chica da Silva. Sí, que es Mama África, Miriam Makeba, en un montón de músicas. Chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, chicará, ch as suas perucas, cada uma sua cor. Joias, roupas exóticas das Índias, Lisboa e Paris. A negra, ela obrigada a ser recebida como uma grande senhora. Da Silva, Miriam Makeba, Mama África, tema que ella interpreta en ese precioso documental, sentidísimo documental. Además, está muy bien, Marcelo, porque también muestra, bueno, yo creo que con mayor razón muestra la parte militante de Miriam Makeba. Claro, la gente la conoce a ella por el lado de intérprete, cantante. Claro. Y por el tema ese tan conocido del patapata, que ella misma dice, uy, no, dice, bueno, sí, vale, tuve éxito con esa canción, pero no es nada. Es mi favorita, no es nada ahí, ¿no? Ese es el nombre de un baile, ¿no? Pero bueno, esa canción la hizo famosa. Pero lo que importa y lo que queda constancia clara es de la actitud militante de Miriam Makeba, que le llevó a vivir en el exilio. Ella es original de Sudáfrica, ¿no? Claro. Y bueno, trabajó muchos años por el final del apartheid. Exacto. Y claro. Tal. Y bueno, de hecho, solo para redondear la información de esta última canción, Chica da Silva, en realidad, Chica da Silva. Ella fue una esclava de, bueno, nacida en 1732 y se murió en 1796, y fue una esclava que fue posteriormente libertada, conocida por su belleza, y se convirtió en un personaje de gran riqueza, influenciada por mucha gente en la segunda mitad del siglo XVIII. Es decir, que la canción Chica da Silva está basada en un hecho, en una persona real. En una persona real, y es eso, es justamente una esclava que pasó a ser respetada en todas las cortes de Europa, porque fue libertada. Por su belleza, ¿no? Una liberta. Bien. Un montón de música, es Contrabanda FM. Ya hemos pasado una hora y 15 minutos largos de programa. Inédit. Da para mucho, ¿eh? Mucho, tío. Un montón de días. Este año fue desde. Tú tienes ahí el programa. ¿De cuándo a cuándo? ¿De noviembre? Del 27 de octubre hasta de octubre. El 6 de noviembre. De noviembre, bueno. En Brasil, ¿cuándo será? A ver, hasta el próximo año, ¿no? Sí, el próximo año está programado para el 3 de mayo. 3 de mayo. Sí, en principio es para 3 de mayo. Esperemos que no pase nada de extraordinario, pero está marcado para el 3 de mayo. Del 3 al 13 de mayo en São Paulo. Y del 10 de mayo al 17 de mayo en Río de Janeiro. En Río, vale. Entonces, tú vas de Sao Paulo a Río, porque tú vives en Sao Paulo, ¿no? Sí, yo soy de Sao Paulo. Allí. Sí, pero has estado viviendo no sé dónde este último tiempo. Me contaste que te ibas a vivir no sé dónde, ¿o no? ¿O has estado entre Barcelona y...? No, y bueno, yo ando dando muchas vueltas. Sí, sí, claro, bueno, vale. Otro día me cuenta de la vuelta que he dado. Bueno, en fin, he estado dando más vueltas por ahí. Está bien, la música. Todo la musiquita. En los documentales de musiquita. Y de los documentales de musiquita. Bueno, ¿qué más vimos allí que nos impresionó y que valdría la pena? Ah, una cosa. ¿Tienen música del documental que ganó el festival, el Inédit Brasil del año pasado? ¿No? ¿Sí? Sí, tengo una. ¿Sí? Bueno, de hecho, de este grupo traje justamente dos canciones que son ambas preciosas, es de un disco... ¿Los Novos Baianos? ¿Esa? Los Novos Baianos, las dos canciones que elegí es del disco que para mí es un gran... ¿Cuál de las dos canciones vamos a escuchar? Mira, la primera, Brasil Pandeiro. Brasil Pandeiro, vale. Película que claro, parte del encanto que tiene la selección nacional en cada uno de los respectivos países, es que, claro, no hay premio en metálico, ¿no? Si no me equivoco, no hay premio en metálico. Pero el premio es venir a la casa madre, aquí a Barcelona, a presentar el documental. Y el día que se presentó el documental, antes se presentó el documental ganador del Inedit Chile. Exacto. Que lo tengo por aquí. Los electrodomésticos. Electrodomésticos. El trabajo ese recorre la historia de electrodomésticos, banda fundamental en el under chileno bajo dictadura, y cuyo concepto de innovación y atrevido trabajo rock ha resultado de enorme influencia para la escena musical local. El grupo sigue presentándose hasta hoy en vivo, y en el documental aparecen los testimonios en extenso de sus dos miembros fundadores. Un documental largo, casi dos horas de documental. Sí. Carlos Cabezas y Silvio Paredes, así como de numerosos amigos y artistas cercanos al grupo durante los años 80. E inmediatamente después, bueno, hay una pausa, se presentó el documental... Filhos de João. Exacto, que estabas tú presentándolo y estaba el director también. Sí, claro. Es decir, el premio es también que el director lo venga a presentar. Es una situación curiosísima, porque al director yo conocí en Barcelona en el año 98. No. Te lo juro. A ver, cuenta la historia. A ese tío, bueno, que yo te lo juro, que a mí me cuesta un montón llamarle Enrique, ¿sabes? Eso lo hago para medios de comunicación. Vale. Porque yo le llamo por los apodos que tiene, ya. ¿Sabes? Que Risolis, Cabeza, bueno, entre muchos otros. Y es un tío que bueno, al final nos reconocí en el 98, porque yo cuando llegué aquí en el 94 estuve un montón de años sin hablar con brasileños. De hecho, no había ninguno. Yeah. Y había muy pocos. Bueno. Había muy pocos. Curioso eso. Sí, pero luego en el 98 yo descubrí que fue mi límite de estar lejos de Brasil, que se llama el fútbol. Yeah. Entonces había el Mundial de Fútbol del 98. Y era aquello, el primer partido lo vi, estaba trabajando en una agencia que estaba llena de argentinos, imagínate, o sea, la peor situación que te puedes imaginar. Para un brasileño mirando fútbol, el Mundial de una agencia llena de argentinos, que además todo intelectualoides, bueno, que a todo el mundo le daba igual el fútbol. Ajá. ¿Sabes? Aquello fue horrible, ver Brasil-Escocia en la agencia, ahí, sin nadie, fue horrible. Entonces, había un amigo mío que acababa de llegar y decía, oye, que estamos viendo los partidos del Mundial en la casa de unos portugueses, unas fiestas que te cagas y tal, decía, pásate por aquí. Y claro, llegué ahí para ver el partido y realmente había una gente muy guay, de los cuales, hombre, conocí mucha gente interesante. De hecho, tengo grandes amigos que conocí justamente en esas sesiones de fútbol. Y uno de ellos era Enrique. Y él estuvo aquí creo que 3 o 4 meses, no quedó mucho, pero yo mantuve contacto con él. De hecho, yo había visto la película Filhos de João en el año 2005, o sea, la peli se terminó en el 2010. Él estuvo 11 años haciéndola. 11 años. Claro, por pasta, una de los principales componentes del grupo. Ahora es pastora evangélica y le hizo quitar todas las partes que salía a ella. ¿En serio? Que sí, bueno. ¿El grupo cómo se llama? Novos Baianos. Los Novos Baianos. Los Novos Baianos. Esto para que la gente, si no se le ha quedado, lo sepa. El grupo se llama Los Novos Baianos y es, bueno, más que un grupo de música, es un colectivo de gente. ¿Vale? O sea, vivían en una especie de masía, ahí a las afueras de Río. Se pasaban todo el día jugando fútbol, fumando porros y tocando guitarra. Para los chilenos una masía es un fundo. Una masía un fundo, es una palabra. ¿Cómo lo dirían en brasileño? Un sitio. Un sitio. Un sitio, una chácara. Exacto. Una hacienda sería una hacienda, en Argentina. Sí. Un fundo en Chile. Un predio agrícola, ¿no? Con su casita ahí, exacto. Y se pasaban la vida ahí tocando y jugando fútbol. ¿Sabes? Y fumando María. Y fumando María, que vamos, que eso no acabe, vamos. Y bueno, y al final hicieron dos discos muy, muy buenos. Hicieron un disco muy bueno y ese acabó Chorare, que es realmente uno de los grandes discos de la historia de la música brasileña hasta hoy. Es un disco de referencia. Un disco que mezcla el rock que había principios de los 70, con el samba, con la música propia de Brasil, y fue una muy feliz coincidencia. Perfecto. Y ese es un tema que yo considero que debería ser el himno de Brasil, ¿no? El himno de Brasil. Sí, no la mierda marcha militar que hay. El himno nacional. Sí, ¿no? El himno nacional de Brasil debería ser este, y no la mierda de militar que hay. Brasil, Brasil pandeiro, novos baianos, un montón de músicas. Seu valor. Eu fui à Penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar bandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. Na Casa Branca já dançou a batucada de ioiô e aiá. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Há quem sambe diferente noutras terras, outra gente um batuque de matar. E cantores, expressão que não tem para o meu Brasil. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a tempo e pedi a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar bandeiro para o meu samba. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. Na Casa Branca já dançou a batucada de ioiô e aiá. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Há quem sambe diferente noutras terras, outra gente um batuque de matar. Vossos valores, pastorinhas e cantores, de expressão que não tem para o meu Brasil. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil pandeiro. Pues ahora entiendo perfectamente esto que decías tú, que este debería ser el himno nacional de Brasil, ¿no? ¿Te imaginas esto antes de un partido de fútbol, cuando, en los partidos oficiales, cuando están izando la bandera y que toquen esto? Es la bomba, tío. La marchita esa militar, ¿sabes? Los cojones. ¿Tienes el autor de esta composición? Sí, ¿no? Esa canción no es de autoría de los Novos Baianos, es una regrabación de Assis Valente, que es, bueno, uno de los compositores más importantes de samba de principios de siglo. Él grabó esta canción para Carmen Miranda y él le dijo que quedó un poco así, que quedó un poco floja. Entonces, quedó floja, yeah. Claro, entonces, joder, si Carmen Miranda estuviera viva cuando los nuevos bayernos cantaron eso, se hubiera caído el platanero de la cabeza, ¿sí? ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Enfadada? ¿Por qué? No, porque es que quedó brutal, o sea, yo considero esa versión preciosa, vamos. Ya, ya. Carmen Miranda es de gran personaje. Gran personaje. Esta mujer, bueno, logró sus grandes éxitos en Hollywood. Sí, nosotros hemos dado una película sobre ella en Brasil, sí. Muy buena. Se llama Banana is My Business. Ya. Y además ella claro, ella entró mucho en el espectáculo, en the business, ¿no? De American Entertainment, que lo que hacen es explotar, digamos, tópicos, ¿no? Como eso, con la cesta de fruta en la cabeza y eso. Pero ella, según tengo entendido, no sé si fue en ese documental o en otro, no sé si lo han dado aquí en Barcelona, ella siempre por contrato hacía hincapié que tenía que cantar algo en brasileño. Es decir, su brasileño, ¿no? La llevaba, pero... Sí, pero bastante, bastante. Bastante, ¿eh? Incluso tiene canciones que... Hay una canción que es brutal, que dice que... Que dice como... hay gente que dice que he vuelto americanizada. Ah, mira, que justo. Es, ¿sabes? Que es todo al contrario. Dice, mira, claro. Yo sigo aquí, no importa dónde esté, yo siempre soy de aquí y todo eso y tal. Es una tía que tiene mucho carácter, o sea, tiene una biografía muy, muy importante y bastante recomendable, una biografía de Carmen Miranda, escrita por Rui Castro, muy buena, y realmente es un personaje. Tenía una personalidad genial. Pero brutal, fuertísima, era un tsunami, inteligente. Esa mujer, inteligente, sí. A pesar, ya te digo, de claro, cuando uno la ve en las películas de Hollywood, en musicales, fundamentalmente con su cesto de frutas en la cabeza, pero bueno. Mira, ya que tenemos aquí, hablábamos de la competencia nacional, veamos lo que hay en el INE de Chile. Piedra Roja, de Gary Nathan, uno de los organizadores del festival de rock Piedra Roja del año 1970. Hardcore, de Susana Díaz, La Revolución Inconclusa. En la década de los 90, el hardcore avanzaba en Chile como un movimiento fuerte que rechazaba las consignas del punk procedente. Otra más, Un Día con Tortoise, A Day with Tortoise, de Sergio Castro, de Chile y Estados Unidos. Dos breves visitas a Santiago, ambas de solo 12 horas, ha realizado hasta ahora Tortoise. Debo reconocer que no tengo la más mínima idea de quién es este Tortuga, este Tortoise. No está nada mal, ¿eh? Buen grupo, ¿sí? Muy buen grupo. ¿Pero sí, de sí. dónde es este grupo? ¿Norteamericano o qué? Son franceses. Tortuga, como... Tortoise, ¿sí? No sé, son franceses, ni idea. Bueno, Pánico. Pero hacen unas cosas instrumentales así, ¿sí? Longas, largas, así tal, pero es interesante, ¿eh? ¿Qué más? En lo nacional, Pánico, The Band That Meet the Sound Beneath, de James Schneider, Francia, Chile, 86. Desde su residencia en París y tras 2 años de ausencia, Pánico vuelve a su país de origen. Los Bunkers, o Bunkers, un documental by Sonar, de Pascal Krum, 2011, partieron primero de Concepción a Santiago y de ahí a la capital musical de Latinoamérica. ¿Cuál es la capital musical de Latinoamérica? Para mí es Río. ¿O cuál? Yo, Río, Salvador, creo. Sí, ¿no? Salvador es... Por último, el último de los documentales que entran en la competición nacional en el INE de Chile, Los Jaivas. La Vorágine, de Marcelo Tapia, 2010. Conocemos bien el éxito y los logros históricos de Los Jaivas, pero sabemos poco sobre sus inicios. La Vorágine es el pase a la prehistoria de este grupo, Los Jaivas. A mí nunca me han dicho nada Los Jaivas. Debo reconocer que cuando salieron fue en los años 60, pero no forma, es decir, forma parte de la música de mi generación, pero no forma parte de la banda sonora de mi vida personal. Bueno, eso era Inédit Chile, un avance de la competición nacional. Y esto es Barcelona Contrabanda FM. hermanada con la Radioneta en Valparaíso, Chile. A ver cuándo hacemos un intercambio con alguna radio libre allí en Sao Paulo. Hombre, para encontrar una radio libre en Sao Paulo es difícil, ¿eh? ¿Sí? Hombre, a ver, hay radios comunitarias y tal, pero hay una persecución muy, muy difícil. Sí, mira, hay una película que está lanzada aquí en el Estado español que se llama Radio Favela y explica bastante esa problemática. Sí. Sí, sí, sí, la explica, ¿no? Sí, Radio Favela. Es que es bastante complicado. Seguimos. ¿Dónde nos vamos ahora? A ver, te veo ahí entusiasmado con el programa de Inédit. Lo que siempre yo no sé si lo has notado. Yo sé que todos los Inédit tienen su marca comercial, su sponsor. El de aquí de Barcelona les ha ido muy bien, ha sido un sponsor muy fiel, ha estado con ellos siempre desde el inicio. Yo, claro, fiel a la propuesta de Contrabanda FM, que me perdonen los amigos de En Silencio, en una emisora no comercial, yo no menciono los sponsors. Pero bueno. Bueno, no, pero nosotros en Brasil no tenemos ni nombre ni apellido. O sea, nosotros solo llamamos Inédit Brasil. Claro, porque aquí es Inédit y después el nombre del sponsor. Y lo mismo sponsor, en Chile. En Chile también. Es una nosotros bebida. No tenemos. Tiene sponsor, pero el nombre no está. Inédit Brasil. Claro, porque eso acaba pasando, más que nada para que el oyente sepa. Eso se hace cuando tienes contratos de varios años. Ajá, vale. Vale, nosotros somos muy pequeñitos y muy jóvenes aún, ¿saben eso? Y nadie se ha querido casar con nosotros. Entonces, no, bueno, sabemos si queremos casarnos. No, pero, bueno, vale, perfecto. La verdad que, ¿sabes? Está bastante bien esa libertad. ¿Sabes? Está bastante bien y nos permite ciertas libertades que posiblemente veo con muy buenos ojos. Ajá. Entonces, no, de momento soy bastante sincero, no hay la más mínima intención de que nos casemos con alguien y pongamos el nombre del marido. El nombre del marido detrás. Bueno, de todas maneras no saben que novia se pierden, ¿eh? Pero bueno, ¿qué? ¿Dónde nos vamos ahora? Bueno, ¿por dónde nos vamos? ¿Alguna película así que te haya gustado, sí, espectacularmente, que no hemos hablado? ¿Espectacularmente cuál? Mira, hay una peli que sí me, varias, que me sorprendió mucho, que es la de Jerry Todd, que tiene un nombre un poco más Jerry largo. ¿Cuál? Sí, que va a ser ¿cuál muy era? Exacto. Ahora te lo digo, Antonio. Que es un chico de Memphis. Muy, muy interesante. Ese chico, Jerry Todd. Él nació Jane Lindsay y su nombre artístico es Jerry Todd. Nació en el año 80 en Memphis y se murió en el año 2010 en el mismo Memphis. Me llamó muchísimo la atención esta. A mí también me llama mucho la atención esta película porque es un tío con un talento enorme. Grabando discos con miles de grupos, o sea, él tenía miles de grupos con diferentes nombres, sí. Grabados todo en su casa. En su casa, exacto. Con una calidad muy buena, mira, aquí lo tengo, Better Than Something, Jerry Todd. Exacto, Better Than Something. La película del año 2010. A mí me sorprendió mucho, yo no lo conocía, debo decirlo. Yo no conocía de nada, y realmente me fui detrás de su música y me sorprendió mucho. O sea, hay, por supuesto que hay descargas de ira adolescente, por supuesto, claro, que, claro. Que, ¿sabes? Las testosteronas también sirven para eso. Sí, sí, claro. Pero claro. Empezó a ver cómo el tío empieza a evolucionar en su proceso de composición y la verdad que sorprende, ¿sabes? Empieza a mirar con los diferentes nombres de sus grupos y todo eso y realmente es muy bueno el tío. Y lo más curioso que un tío que se pegaba de hostias en el escenario, que bueno, sí, sí, bestial. Luego en las entrevistas que le hacen para el documental, es un tío inteligentísimo, súper bien centrado. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Como que no tiene nada que ver con la stage image, con la presencia del escenario. Exacto, ¿no? Nada. Porque además el tipo se tira por el suelo, se cae, patea. patea los micrófonos. En fin, increíble. A mí me sorprendió muchísimo. Sí, buen documental. Otro que me sorprendió, que no conocía, y tal vez alguien dirá, Antonio, como no lo conoces, cuando tiene un montón de discos, que el martes pasado traje el disco y esta vez no lo traje. Creo que era Rex Sexsmith. Ah, John Sexsmith. Oh, John era el nombre, sí. John Sexsmith. No lo conocía de nada, ¿eh? Y, Ron Sexsmith. O Ron, o algo así. Eso es. Vale. Y me gustó muchísimo el tío. También un personaje muy, muy interesante. Estos personajes muy curiosos, muy, muy, muy introvertido. Y en fin, bueno, volvamos a Jay Retard, que tenemos aquí un tema. ¿Qué vamos a escuchar? Sí. My Shadow. My Shadow, del disco que lleva su nombre, Jerry Tad, y que se llama Blood Visions, y que dentro de su discografía está considerado como uno de los principales discos, ¿sí?, que ha grabado. Pues, Jerry Tad. Shadow, el señor Jay Retard. Sí, uno de esos documentales que realmente me impresionaron. Muy bien. Acabo de entrar en el Facebook y veo que tenemos los saludos de una compañera de aquí de la radio, de Contrabanda FM, Bea, de El Aleteo Desequilibrado. Saludos, Bea, gracias por estar escuchándonos. Y también antes mencionaba, no sé si lo hice a micrófono abierto o cerrado, sobre esta auditora que tenemos, no, lo hice a micrófono abierto, en Belice, allí en Centroamérica. Su nombre es Paulina del Carmen Suazo Castro. Es una chilena, dice que hace 13 años que que vive allí se dedica al arte, soy pintora, hago cerámica y también me dedico al body painting y al maquillaje. Muchas cosas dice que utilizo aquí en el Caribe, dependiendo de la estación del año y el flujo del turismo. Desde allí nos escribe de Amber Grease Kay en Belice. Saludos también cuando nos escuches, Paulina, desde el estudio de Contrabanda FM en Barcelona. Ella nos escucha a través de la señal de la Radioneta. Mira, Barcelona, Contrabanda FM, Radioneta en Valparaíso, que allí nos escuchan los martes a partir de las 22 horas, y llega la señora hasta Belice. Es increíble, ¿no? Es increíble eso. Es un tema cortito, me gustaría escucharlo. Y así damos también una pincelada de un tipo de música que hasta el momento no habíamos tocado, que es el jazz. El documental de Michel Petrucciani, ¿lo viste? ¡Wow! Espectacular. Me encantó. Espectacular, ¿eh? ¡Qué personaje! ¡Qué personaje! Michel muy bueno, Petrucciani. Muy, realmente muy bueno. O sea, un músico espectacular, un personaje, bueno, bastante singular. Sobre todo por su, bueno, por su condición física. Exacto. Que es un enano de, yo qué sé, 60, no 70. Llegaba al metro, ¿no? 70 centímetros, así, tenía algo cosa, así. Sí, sí, sí, por una. Y un maestro del piano. O sea, realmente llegó. Además, un hombre enamorado de la vida, viviendo la vida a tope. Claro, él sabía, porque además la enfermedad era, digamos, un proceso degenerativo muy, muy rápido. Él sabía que se iba a morir joven, como efectivamente ocurrió, y pues él quería vivir la vida a tope, y en la película esto lo muestra muy bien, y además lo explica el porqué, ¿no? Dice, él quería experimentar pues con todo, claro. con drogas, con todo, no importaba. Escuchamos el tema, además se titula, tú tienes la información ahí, creo, sí, que Charlie Brown, sí, se titula el tema Charlie Brown. Y es un tema. Un tema cortito, no llega a 3 minutos. Sí, es pero un tema cortito y es de un disco que se llama Marvelous. Muy, muy bueno también, es uno de sus discos emblemáticos. Aunque haya grabado discos por Blue Note. Para Blue Note, sí. Sí, no, sí. Pero Marvelous es para. No sé, es si para otro sello. No, que para otro sello que ahora no me recuerdo. A mí, y esa parte está bastante bien documentada en la película. Sí. A mí me gusta su época inicial, cuando él se va a los Estados Unidos. Él es francés, pero claro, Petrucciani es un nombre italiano. Seguramente creo que sus padres eran de Italia. Y él se va allí y contacta en el Big Sur con el saxofonista Charles Lloyd, que es con quien hace las primeras grabaciones. Pero bueno, escuchemos este Charlie Brown y disfrutemos de Michel Petrucciani. Michel Petrucciani, ese tema titulado Charlie Brown. Un montón de música, si estamos ya en la recta final, Hombre, nos quedan, digamos, 10 minutos, de los cuales 7 son de tiempo real para escuchar música. Y no podía faltar, dije yo, ¿qué? Bueno, te pregunté a ti, ¿no? ¿Qué cosa no puede quedar fuera? Mira, para mí, ¿qué no puede quedar fuera? Que es una película que a mí me pareció curiosa, me pareció más curiosa por... Era casi una cosa de amigos, que yeah. Una gran película es la de Quiero tener una ferretería en Andalucía. De Joe Strummer. Que cuenta la historia de Joe Strummer por Andalucía. Y que me ha hecho mucha gracia, porque, ¿sabes? Es una película de marujas. Claro. Una película de marujas. Una película esta de ir por casa, ¿no? Que seguramente, pienso yo, difícilmente se podrá entender fuera. Sí, ¿no? Muy difícil. Yo seguramente no la llevaré así, porque es muy difícil de exportar esa historia. Es sobre un personaje conocidísimo como es Joe Strummer, ya después de los Clash, porque él tenía una relación muy directa con Andalucía, con Granada, por el hecho de que Richard Dudansky vive, y actualmente sigue viviendo en Granada, y después él con Almería. Pero claro, es tan cotidiano que y las historias que cuentan los andaluces, que yo creo que difícilmente se puede entender fuera, ¿no? Sí, además muchas de las cosas que se veía aquí, que la gente se reía en el cine y tal, dice, a ver, se están riendo de cómo se dice, no de qué lo dice. Exactamente, ¿sabes? Claro. Entonces eso, a la hora de poner eso, yo que sé, al portugués o a cualquier otro idioma, dice, bueno... Ya, claro, ¿qué pasa? ¿Sabes? No tiene la más mínima gracia, ¿sabes? O sea, la gracia es entender... ¿qué es Andalucía? ¿Qué son los andaluces? O sea, ¿cómo, sabes, se comportan frente a ellos? Afuera interesaría más el ¿qué es ser andaluz, ¿no? Un inglés en Andalucía, ¿no? Exacto. Entonces, es bastante difícil de llevar una película como esa a Brasil, por ejemplo, por muy Joe Strummer que sea. Exacto, claro. Pero realmente es una película divertidísima, ¿sabes? O sea, yo me reí, te pasas... Yo me reí muchísimo también. Está bien, ¿eh? Y me hizo ilusión también verle y también después vino a la presentación, estaba Esperanza, la mujer de Richard Dudansky, el batero que tenía, el segundo batero de los 101ers, con el cual todos vivíamos juntos en el 101 en Wolverhampton Road en Londres, y vino Esperanza desde Granada aquella noche a presentar el documental. Bueno, ¿qué escuchamos entonces? Bueno, escuchamos un tema del último disco solitario de Joe Strummer, un tema que a mí me vuelve loco, me encanta, es de esos temas que tengo en el MP3 una y otra y otra y otra vez, porque me gusta muchísimo. El disco se llama Streetcore y el tema se llama Get Down Moses. Joe Strummer y los Mezcaleros. Just Drama y Los Mezcaleros. Y con Joe llegamos, Marcelo, al final. Hemos tenido que cortarlo, pero mira, el tiempo. Hemos llegado al final de estas dos horas con un montón de música. Dos horas que se nos han pasado volando. Y nos quedó todavía música del tintero, ¿eh? Hombre. Pero bueno, mejor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bien, esto es Contrabanda FM. Desde Barcelona, en estrictísimo directo, hoy martes 22 de noviembre del año 2011, de 4 a 6 los martes. Programa se repite mañana de 9 a 11 de la mañana y en Valparaíso, Chile, un montón de músicas en la Radioneta 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes. Tengo que acordarme todos los días y las horas. Los martes, a partir de las 22 horas, programa que se repite el siguiente martes a las 8 de la mañana. Un montón de músicas. Hoy hemos estado Marcelo Andrade y yo, Antonio Narváez, haciendo la selección. Prácticamente la selección hoy fue de Marcelo. Él trajo la música. Y ha sido Inédit Barcelona, novena edición. Inédit Brasil, que el próximo año será la cuarta. Y en Chile, que esta será la octava edición. Así que hemos dedicado estas dos horas a buena música de documentales musicales. Y tanto, que da pa' mucho, hombre. Da pa' mucho, aquí en nuestra salsa con la música, ¿no, Marcelo? Como tú sea. Ya pronto regresas, ¿no? Sí, yo me vuelvo a São Paulo el 1 de diciembre. Bueno, ya no, nos veremos antes. Hombre, ¿no? Cervecita. Una cervecita. Y bueno, y un montón de músicas el próximo martes o cuando la gente lo desee, porque como tenemos el podcast, que no me olvide, no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org, ahí estará el podcast a partir de las 8 más o menos de esta noche. Lo pueden descargar cuando quieran, escucharlo cuando quieran, y el mail para que nos escriban, como esta amiga Paulina desde Belice, en Centroamérica, no solo jazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Nada más, Marcelo, muchísimas gracias. Hasta Muchas la próxima. Y el próximo Inédit. Hasta el próximo Inédit. Vale, adiós. Gracias.